Sol. ¡Marcha, marcha, que esto arranca! Bienvenido, bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre a base, como cada miércoles, de ruido para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Vamos a hacer algo a lo que no estoy acostumbrado últimamente. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta canción tan marchosa que suena bajo mis palabras se llama Ladrones y pertenece a la banda ciudad realeña Solarian. Banda de Hard and Heavy clásico que estrena EP de título Orígenes, del que escuchamos este Ladrones, que es el tema elegido como sencillo y que nos sirve para abrir este pequeño ternasco número 179 al que hemos titulado Periodismo Rock. Y ahora sabrás por qué. Permanezca a la escucha. Quienes ya sabemos que están a la escucha, al menos en directo, y porque nos lo cuentan a través del chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Tanasca, son los dos Jorges, Jorge Lluvero en Madrid, Jorge Benítez en Vitoria-Gasteiz, y también en la capital del reino de Fañistán, ¡ese Chetos! Y bien seguro que a lo largo de la transmisión nos van saludando más pequeñas y pequeños ternascos aquí en directo, como cada semana de lunes a jueves, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡el Moral! Mira, mira, ya va entrando el Logroño Power con el amigo Diego. Por supuesto, un saludo bien afectuoso también para ti, que lo escuchas vía podcast. Cuando tienes dolor. Pues antes de ir con el primer titular, el que abre el programa de hoy, la noticia tonta, vamos a saludar también a ese ser... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Delazos! Pequeño Ternasco de Pro. Vamos con ese primer titular, la noticia tonta. Roxae. Ozzy al cubo. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? No es que echemos al señor Ozzy Osbourne al cubo de la basura, sino que nos hemos encontrado en el día de ayer con Ozzy elevado a la tercera potencia. Ayer, 21 de enero, en un espacio de apenas 4 horas, todas las webs especializadas en rock, las mal llamadas grandes, se hicieron eco de 3 noticias sobre Ozzy Osbourne. Voy a nombrar 2 de ellas porque es que fue de traca. Mariscal y Rock FM. Es que lo de Mariscal y Rock FM fue de traca. En menos de 4 horas, 3 noticias de Ozzy Osbourne. La de que había lanzado murciélagos de juguete con motivo del 30 aniversario del mordisco a un roedor alado en uno de sus conciertos. La de que estaba buscando casa junto a Sharon en Andalucía y que iban a tener de posible vecino a un fan de Black Sabbath de 70 años que se volvió loco. Y la más importante de todas, o la de más calado, que fue que anunció que sufre Parkinson. Cosa que tampoco es que sea excesivamente sorpresiva a tenor de los movimientos que ha hecho siempre Ozzy, ¿no? Siempre, desde The Osbourne ya se le veía ahí un tembleque que no pintaba nada bien. Pero bueno, desde luego, mala noticia para el cantante de Birmingham. Pues si nos fijamos en el orden cronológico de los titulares, pues o bien Ozzy viaja a la velocidad de la luz o disfruta del don de la ubicuidad. Porque con esa agenda tan apretada, imposible generar esos 3 titulares con esa premura. Y sabemos todos que la megaestrella del rock no ha tenido jamás entre sus virtudes el moverse deprisa, precisamente. ¿Tú cuándo has visto a Ozzy moverse deprisa? No. Cuando lo ponen a cámara rápida, porque claro. Si no, no. No se ha movido deprisa ni de joven. Bueno, otra manera de verlo, quizás la más sensata, pienso yo, es analizar las maneras de hacer periodismo en el rock. En mi caso, en nuestro caso, en Pequeño Ternasco, que hace que nutra el programa cada día con noticias, pues me doy cuenta que abres cualquiera de esas webs más poderosas o seguidas y los protagonistas de los titulares se repiten todos los putos días. Ozzy, Maiden, Metallica, Guns N' Roses, Motley Crue, Judas Priest y no cuentes mucho más. Últimamente les da por estar atentos al Instagram de Brian May, de los Queen, y poquita cosa más. Lo que habla bien a las claras de que siguen tirando de los viejos dinosaurios, mirando muy de refilón al resto de bandas. Ya no vamos a hablar de las bandas nuevas. Bueno, esas ya no existen. Existen, pero porque les pagan. Claro, las que pagan. O si Maiden, Metallica, Guns N' Roses no les pagan un duro. Y si hacen reviews de esas bandas, porque les pagan. Pero luego los titulares grandes, los titulares que lee la gente, son, porque encima los ponen porque la gente es lo que solicita también. ¿Pero por qué lo solicita? Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú en Rock FM no estás poniendo más que canciones del 2000 hacia atrás, hacia el siglo XX, del 2000 a 1970 y 1960, pues claro, eso retroalimenta al personal. Luego, ¿qué noticias vas a poner en Rock FM? Pues las mismas. ¿De quién vas a hablar? Pues de los mismos que ponen las canciones. De los viejunos. De los viejunos. Y está todo lo mismo con Mariscal, porque Mariscal hace mucho tiempo que no tiene radio. Tiene 4 programas insertados en una lista de reproducción y vas que te matas. Y para colmo, el propio Vicente Mariscal está también en Rock FM. Pues así va con el tema de las noticias con el tema del periodismo rock, en definitiva. Que vamos, que con este tipo de praxis periodística más futuro segura para la escena rockera. Menos mal que tenemos webs como losmejoresrock.com, Diario de un Metalhead, Metal Corner, Distrito V y, oye, vamos a decirlo también porque, ¿verdad?, Asalto Mata Radio Rock mismamente, ¿eh? Que sí nos preocupamos por mantener al día y difundir todo lo bueno que generan las bandas que realmente sostienen la escena y nuestro rollo musical. Por cierto, las 4 webs mencionadas colaboran y se pueden ver sus artículos al minuto directamente desde nuestra web, desde la web de asaltomatarradiorock.com. Ahí lo dejo. Los demás, lo que están haciendo, las mal llamadas webs grandes, es el tonto muy cómodamente. Comfortably Tom, haciendo el tonto cómodamente, copiando los textos de los artículos de revistas extranjeras, poniéndolos en el traductor de Google y haciendo copia-pega directo, sin molestarse en mirar si la ha traducido bien ni mal. Así funcionan, co. Y Comfortably Tom es el tema que está escuchando de una gente que se llaman Pears. El 6 de marzo es la fecha prevista para el lanzamiento del tercer trabajo de los Pearls, estos punk rockers de New Orleans, que, por cierto, tiene este tercer trabajo el título homónimo al de la banda, Pearls, y del cual estamos escuchando el primer adelanto, este Comfortably Dumb. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Vamos a saludar Master Nascos, comenzando por Rubén Oteo, desde Zaragoza, que dice que está con los cascos nuevos y ¡guau, cómo suena el Rincón Oscuro! Pero si aún no ha empezado, ¿cómo suena pequeño Ternasco, querido? Lokis nos dice que hoy pequeño Ternasco enlatado. Y Des nos comenta, al hilo de la noticia tonta que acabamos de leer, que sin decir nombres, dilos tranquilamente, qué cojones. Y sí, ya lo voy a decir yo, Mariscal, Rafa Basas, Rock FM, Sin decir nombres, si queréis salir en revistas y o páginas web de las, entre paréntesis, famosas, a pagar. Y un pastizal. Y luego dicen que apoyan a grupos y bla, bla, bla. Vamos a ver, que haya que pagar algo, pues tampoco lo veo descabellado porque... A ver, que las cosas no son gratis para nadie, pero pagar lo que hay que pagar por salir en estas webs que estamos nombrando para que te saquen un mes, que si quieres salir un trimestre ya, alucina. O sea, ya puedes preparar el presupuesto y si querías hacer 15 conciertos, haz 5. ¿Sabes? Porque si no, no te va a llegar de ninguna de las maneras. Y luego encima eso, en vez de potenciar a tope a las bandas que les están sustentando, se dedican a eso, a sacar tres titulares de Ozzy Osbourne. Que dijeras, no, es que Ozzy nos da de comer, una puta mierda. Ozzy no nos paga ni un duro, chavales. Dice Jorge Benítez, mientras tanto el reggaetón crece. Y Des nos dice, pero pastizal y largo. No, no, sí, ya lo sé, ya. Ya sé de qué va el asunto, ya. Luego pides una cuota de 90 euros al año por estar todo el año en la web y te miran como a dónde va el paupérrimo este, ¿sabes? En fin, que iremos cambiando poco a poco porque, claro, llevamos enviciados tantísimo tiempo con la manera de funcionar en este país, en todas las cosas, pero especialmente en el rock, que bueno, que costar costará, pero que no vamos a arreglar, ya te lo digo yo. ¡Vámonos a por las novedades a casco! ¡No, no, no, no! ¡No vamos a por las novedades a casco porro, no! Que hoy es... Hoy es miércoles, Roxa Rosa, ¿eh? Nos vamos a por... El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Con los primeros ruidos extremos, saludamos a Nacho Sica Destroy, que nos dice que hoy se toma pequeño ternasco en la tita. Ahora sí que está sonando el rico oscuro, Rubén. ¡Aupa! Y las primeras bestias pardas en visitarnos son los Ward Crown y su tema Termageddon. No hace falta traducir mucho para saber que ya va el tema por el tema climático, ¿eh? Armagedón, termal, termagedón. Bueno, pues el 7 de febrero verá la luz del cuarto trabajo de este combo francés de Black Hills Death Metal. O creo que vendría a ser lo mismo, Death Metal Oscurecido, ¿eh? Black Hills Oscurecido. Llevará por título Wolves Among the Ashes, Lobos a través de las cenizas. Y este Termageddon es el adelanto que nos ofrece el Sword Crown Termageddon. Saludos para el podcast, nuestro amigo Mauricio, cantante de los Masa Crítica, que nos saluda desde Chile y que nos dice que esto ya está full, pero que se desquita con el podcast. Pues el podcast es una buena manera de escuchar también Pequeño Ternasco. Para eso somos un podcast en directo en tu recto, ¿no? We'll be right back.

Beyond the Hunter es el sexto trabajo de estos titanes californianos del metal extremo llamados Suicide Silence. El tema que está escuchando se llama Two Steps, dos pasitos, y a dos pasitos está de salir precisamente ese sexto trabajo, porque lo hará el próximo 14 viernes, 14 de febrero. He aquí el primer bocado que le podemos dar a este futuro nuevo álbum de los Suicide Silence, Two Steps del Become the Hunter. Vaya tres bandazas que hemos escuchado, Rosa, pero buena las tres. Swarth Crown, Reveling Fresh y los Suicide Silence, estos que me han encantado. Pues para darles colofón, vamos con un poquito más de death metal oscurecido, blackness death metal, que parece que me ha gustado y me ha hecho gracia. Y lo hacemos de la mano del nuevo single extraído de I Loved You at Your Darkest. Te amé hasta tu oscuridad más oscura. El undécimo álbum de estudio de la banda polaca conocida en sus inicios como Baphomet. Pero mundialmente conocida como Behemoth. Nada, se han cambiado el nombre de un demonio a otro. Otra vez el demonio. ¡Qué susto me ha pegado! Este tema se llama ROM 528. No sé qué cojones será ROM, no le he mirado. ROM 5.2.8. Así se titula. Y lo dicho, es la banda con la que cerramos por hoy, hasta el miércoles que viene, esta sección extrema del Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco, en el podcast El Riguroso Directo Tu Recto, que se emite por la radio online de Rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Moral! Hacía días que no lo poníamos, ¿eh? Madre mía, qué bien me lo pasé haciendo esta cuña. Pero vamos a ir ya por las bizarradas. ¿Os acordáis de los autos locos? Pierre Nodoyuna, su perro Patán, Penélope Glamour. Pues no es todavía eso. Es para la siguiente. Vamos a por el primer titular. Roxae. Utiliza una foto mal photoshopeada de una rueda pinchada como excusa para faltar al trabajo y su jefe la pilla. Ay. No habrá imágenes de ruedas pinchadas en internet. Sí. No habrá ninguna. que tiene que hacer un montaje. No, ¿qué va? Ahora te lo leo y, vale. y flipas y flipamos todos juntos aquí en Pequeñito Blasco. Hay excusas y excusas para faltar al trabajo. Buenas, malas, elaboradas, imposibles. Numerosas causas, reales o no, para quedarse en casa. Pero utilizar la foto editada para argumentar una pequeña avería en el coche, eso ya es modo Dios ya, ¿eh? Es otro nivel. Eso es lo que parece que hizo una trabajadora de Oklahoma. Pues la foto que envió de la rueda de su coche parecía bastante sospechosa. Mi compañera de trabajo me ha llamado, otra vez y ha dicho que tenía un clavo en la rueda, por lo que había sufrido un pinchazo con el coche, informó Sidney Wilson, una de las trabajadoras de su empresa. Necesito que todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo y haga zoom al clavo de la foto que envió a mi jefe, añadió la usuaria. Y es que de cerca la edición parece más que evidente, tanto que incluso el jefe se dio cuenta y compartió la imagen con sus trabajadores. Es que utilizó una foto. Bueno, lo acabo de leer. Sí. De hecho, los tuiteros averiguaron el origen real de esta foto. Pues es la segunda opción que aparece en Google Images, en las imágenes de Google, cuando se busca How to fix a tire with a nail, cómo arreglar un neumático con un clavo. Uh-huh. O sea, el clavo más falso. lo habían hecho con el Paint de Windows. Hecho el clavo ese y luego lo habían pegado encima. Mira que habrán fotografías de clavos y de ruedas pinchadas. Pero a tu tiplén. Bueno, agarre y coge la segunda. A ver, esta primera no, que está demasiado bien, no vaya a ser que me pillen. Esta otra. Tonta de lava. Menuda cazada. Para hacer esa estupidez, mejor que hubiese dicho que se hubiese inventado otra excusa, yo que sé, que tenía jaqueca. Y jaqueca se llama también la banda que estás escuchando ahora mismo. Camino con la duda de la mano, con la incertidumbre que crea el silencio. Esta canción de los jaquecas se llama La chica del departamento 10 y es el segundo corte incluido en el nuevo disco de esta gente titulado Pampa Slide, de esta gente que son una banda, en sus propias palabras, de rock agrícola ganadero desde la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Jaqueca nos podría haber dado cualquiera de las bandas del Rincón Oscuro. Estos son bastante más suavecitos, ¿eh? Y entran muy, muy bien. ¡Jaqueca! Un poquito de rock argentino, que hay mucho. Y bueno. Y se fue, ella nunca se enteró lo que él le iba a decir. Ya nunca se enteró. asaltomataradio2.com. Pues parece que los jaquecas, a pesar de ese nombre, han caído de pie en la tribu ternaja, ¿eh? Muchas alabanzas de parte de nuestros pequeños y pequeñas ternascas. Dice Charlie, dice, joder, suenan de puta madre. De Rubén, pues sí, yo pensaba que eran los cascos nuevos. Vaya, insistiendo. Enhorabuena otra vez, Rubén. Ahora sí que sí. ¿Os acordáis de los coches locos, de los autos locos? Con Pierno Doyuna, su perro Patán, Penélope Glamour. Pues bueno, esta noticia va bastante en esa línea. Adelante, Roxa Rosae. Un hombre pilota un contenedor de basura a casi 60 kilómetros por hora. ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! ¡Ya! Disparado, salió. Pero además, ¿no te creas tú que un container de estos... estos grandotes que viene el camión los engancha? No, no, uno de estos pequeños de comunidad, de vecinos pequeños. Del estrechito. Del estrechito. Sí, qué majo. Sí, sí, majo, pero vamos, ponerse a 60 kilómetros por hora con eso. Sí. Yo es que he visto el vídeo. Y que iba con unos palos o algo para dar marcha. Es que me lo imagino dentro y ahí con un... Sí, dentro va, sí, pero sí. No lleva los palitos. Pero está muy bien la imagen esa que estás describiendo. Sí. No, no lleva palitos, le ha puesto... Venga, que os lo cuento, venga, lo cuento, cuenta, venga. Cuenta. Al más, como os digo, al más puro estilo de la serie de dibujos animados de los Autolocos. Así se lo montó Andy Jennings, que pasó más de 200 horas trabajando en este ingenio mecánico equipado con un pequeño motor de scooter, un asiento de fabricación casera y varias piezas del cortacésped, que ni al mismísimo Pierno Doyuna se le hubiera ocurrido. Lo único que llevaba para estabilizarlo, le había puesto dos ruedas a ambos lados, un poco más grandes, las del cortacésped, y luego había puesto como dos hierros detrás soldados con otro ruedo bien pequeño para darle un poco más de estabilidad. Pero es que tú, cualquier bache que cojas con la estabilidad que tiene un contenedor de esos... Es que es para darse una galleta a 60 kilómetros por hora. ¿Tú sabes la galleta que te das? Y la verdad es que corre, ¿eh? O sea, 60 kilómetros por hora, pero en un camino estrecho de estos mal asfaltados, el tío se la juega, pero que muy bien jugada, vamos. O sea. Aparte de estar un poco de aquí para poner y tener mucho tiempo libre para ponerse a construir mucho eso, tiempo libre. Lo valiente que hay que hacer luego para montarse, ¿eh? En el vídeo, el peculiar diseñador de... Dime. Para montarse. Para meterse. Sí, para meterse también. Para meterse primero hay que estar delgadico. Delgadico. En el vídeo que te comento, el peculiar diseñador de coches muestra cómo su bólido acelera sin dificultad hasta alcanzar la insólita marca en un camino muy poco transitado de Swindon, una localidad de Inglaterra. En palabras del propio Andy Jennings, ¿eh? Muchos de mis familiares y amigos se preguntaban ¿para qué demonios perdía el tiempo yo y el dinero en semejante tontería? Es que ni yo mismo confiaba en que pudiera funcionar. Ahora les he dejado a todos con la boca abierta. Ah, pues sí, sí, muy bien. ¡Hala! Sí. Muy bien, hijo mío, ya muy estás bien. Contentico. Ala, venga, pues, a trabajar. ¡Hala! Busca tu trabajo. Déjate las tontadas. Su siguiente reto es que algún inspector del libro Guinness de los récords certifique que su contenedor de desperdicios es el más rápido sobre la faz de la Tierra. Hombre, lo que sí que puede ser es que, como ahora está tan de moda hacer películas para críos basadas en las series de dibujos animados de los 80 y tal, bueno, y también más recientes también, pues que hagan la película de los autos locos y entonces este puede salir. Claro. Por lo menos que le compren el prototipo. Lo único que se ha dejado Rosa en este aparatejo que se ha inventado ha sido el retrovisor. Pero claro, como es un cacharro tan pequeño, tendría que haber puesto un retrovisor de dos vías. Two-Way Mirror, retrovisor, espejo de dos vías, que es el tema que estamos escuchando de una banda que se llaman Lordi. No Lordi, no, Lordi, Lordi, yo qué sé. I let it in and I took everything. Significará el próximo 7 de febrero el cuarto larga duración de este quinteto de Liverpool, de quien estamos escuchando el primer tema adelanto, este Two-Way Mirror, perteneciente a ese disco. A ver si lo sé traducir así de buenas a primeras. Lo dejé en él y lo toqué todo. I let it in. No, le dejé y lo tocó todo. Y le tocó. Pues, ¿para qué le dejas? ¿Para qué le dejas? AsaltoMataRadioRock.com. Un saludito también para nuestra pequeña Ternasca Bego, que nos está diciendo que estaba a la escucha desde la ambulancia. ¿No ves cómo otra cosa mejor escuchando pequeño Ternasco? ¿Qué mejor? All the time you wore me, but I only Bueno, pues que estamos a puntito de llegar al final. Ah, mira, un comentario de Des que nos dice que la anterior banda, los Loati, estos que tienen... Mira que es el nombre corto y lo difícil que se me hace pronunciarlo. Loati debería ser, realmente. Que dice que son para ir de ácido. Sí, sí. Que da una música bastante psicodélica y moderneta. Me han molado. Pero nos vamos a ir con la última sección del programa porque se nos va el vino en catas y ya sabéis, como siempre, es que no lo diga Rubén. La balada para el final. Balada para el final que hoy protagonizan una gente que ya nos encantó la primera vez que los pusimos, las dos anteriores veces que los pusimos, porque realmente esta balada que suena, o esta especie de balada, es el quinto single de los groove metaleros toledanos Factivision. Digo que es el quinto single porque solamente tienen un álbum, un disco debut de nombre homónimo al de la banda, que como os digo ya ha sonado aquí en Pequeño Ternasco y que hoy nos ayuda a cerrar el programa número 179, el episodio 179. Factivision y su tema Restos. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Por cierto, creo que Loki nos había saludado para el podcast y no sé si le había dicho algo o no. Así que, saludado, amigo. Rosa, ¿no echas a alguien en falta hoy? Sí, sí, hace rato que lo he hecho falta. Un saludo para el podcast, para la Macifa Galaica, nuestra pequeña Ternasca Silviña. Abierto, ¿no estás? No estás y te echamos de menos. We'll be right back. cuesta hacerlo y lo rápido que se pasa. Sí, pues sí. Buen programa otra vez. Sí, señor, hemos disfrutado. Ve a la mierda mandarte ya. ¿Puedes creer? Rosa, Rosa, ¿sientes esa necesidad de a la mierda mandarme ya? Pues hoy no, hoy me quedo. No, a mí, era mandarme a mí. Bueno, que a ti la mierda. No mañeo. Bueno, lo que quieras. A la venga. Eres una persona autónoma. Sí. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco te recuerda que te lo puedes pasar muy bien, aunque estés... ya no, me he liado yo solo. Que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en una ambulancia esperando a que te lleven, leyendo periodismo rock españistánico en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana jueves, Paco Ventura en Pequeño Ternasco.